Quiero ser el elemento que provoque una tremenda revolución. Los altos cargos me piden que no vote, que debo ser el ganador. Ya me han propuesto como candidato a director de una tremenda organización. Con lo feliz que estaba yo a los 18, tocando siempre rock and roll. ¿Qué debo hacer? Romper mi mente sana y aceptar el ser el cabeza visible, el jefe al que todos señalan, o el pez gordo al que todos insultan, o el listo que a todo el mundo engañará. Yeah, yeah. Es como pensaba. Llevo 2 días y ya tengo estrés. Y soportar el ser el cabeza visible, jefe al que todos señalan, el pez gordo al que todos insultan, o el listo que a todo el mundo engañará. Y ser el cabeza visible, el jefe al que todos señalan, el pez gordo al que todos insultan, o el listo que a todo el mundo engañará. Yeah, yeah.